El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Geoestrategia en Radio Esperantia. Hoy es 11 de noviembre, se han actualizado un montón los frentes y aquí estamos dispuestos a compartirlos contigo y a contarte un poco pues la actualidad de este pues conflicto que empezó en Siria, se ha trasladado a Irak, se han unido las potencias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues incluso pues tenemos lo de Arabia Saudí, Turquía con las elecciones, un montón de frentes abiertos y de todo ello pues vamos a hablar. Este es un programa que, aunque bueno, yo voy a estar un poco presentándolo, pero va a colaborar conmigo o va a copresentar conmigo un buen amigo, nos hemos conocido hace poco, además estábamos cada uno por su lado investigando y formándonos con este conflicto que es prácticamente interminable y hay que documentarse muy bien, nos hemos caído bien y vamos a compartir pues este espacio y es el coronel de la reserva, Pedro Baños Bajo, al que ya saludo, le doy la bienvenida y nada, y decir que es un verdadero placer para mí pues compartir este programa contigo. Pedro, bienvenido, encantadísimo de saludarte y nada, y aquí dispuestos a entrar en materia, ¿de acuerdo? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Fran, pues un auténtico placer, lo mismo poder colaborar contigo, que eres un excelente profesional y seguro que podemos hacer cosas, sobre todo muy útiles para las personas que nos oigan, para tratarles de iluminar sobre lo que de verdad está pasando sobre el terreno en este escenario tan sumamente complejo. Uh-huh. El amigo Pedro lo puedes escuchar y además ver, tiene una serie de tertulias fantásticas y además que profundizan en muchos temas que si te fijas a lo largo de prensa, radio, televisión, los meses, pues se conoce muy poco, pero aquí pues conoce un poco pues, la génesis, por qué empieza todo, qué está ocurriendo, qué es lo que buscan unas potencias y otro, pues te sirve muchísimo. Ya sabes, Tendencias 21, bueno, pones geostratego.com, ¿no? Pedro, que es tu página, y ahí tienes todos los enlaces, ¿no? Sí, lo directamente se puede acudir en YouTube simplemente poniendo el nombre del programa, Visión Geopolítica, y ahí aparecen pues todos los programas que hemos ido grabando. Estamos grabando por lo menos uno a la semana, pues con toda la ilusión, con medios muy, muy modestos, pero que intentando llevar a los mejores expertos como invitados, a las personas que de verdad conocen los temas, pues como digo, pues para tratar de aportar pues un punto de vista pues muy profesional, muy detallado, sobre estas cosas que muchas veces se quedan simplemente en generalidades que impiden a la gente conocer en profundidad lo que realmente está sucediendo. Exactamente, pues te lo recomendamos porque yo he aprendido muchísimo y además como cuenta con invitados de lujo, pues puedes un poco pues conocer de primera mano y además en profundidad lo que te ocultan los medios y no digo que lo hagan pues para que no conozcan las noticias, sino que bueno que no tienen pues elementos sobre el terreno y tampoco pues pueden profundizar mucho. Bueno, Pedro, vamos a comenzar porque esto tiene, como he dicho antes, bastante tela que cortar y podemos comenzar si quieres, por los últimos movimientos. Ya en el último programa yo dejaba pues algunos frentes abiertos que hoy precisamente en los amigos kurdos de Bretaña, el mapa que estás viendo, se ha actualizado y, por ejemplo, tenemos en el norte de Alepo, interesante porque la base aérea de Kuwaitis, que estaba pues hace un par de años aislada, la estaban pues rehabituallando por aire, rodeado por el Estado Islámico, por Al-Nusra, que estaba por allí, y bueno, pues estaban aislados y esto, pues mientras otras bases en otras provincias han sido arrasadas, pues esta base y la de Deir ez-Zor pues siguen manteniéndose aisladas completamente. Han conseguido enlazar, que había pues como 7 kilómetros que nos quedaban la semana pasada, y también están muy cerquita de enlazar con el frente noroeste, que también tienen ahí una guarnición, y esto pues puede ser determinante de cara a hacerse con la plaza vital de Alepo, porque la línea Damasco, Homs, Idlib, Alepo, esa es el que controla esa carretera, prácticamente tiene el 60% de Siria en su poder, ¿no, Pedro? Efectivamente, así es una de las grandes peleas, el dominar la M5, esa carretera que estamos hablando, la arteria principal de Siria, pero Alepo tiene una importancia estratégica aún mayor, porque hemos de pensar que en todo el norte de Alepo, esa frontera con Turquía, entre Siria y Turquía, es por donde se nutre el Estado Islámico, reconocido oficialmente por todos los países. Todavía en la última reunión de líderes mundiales que tuvo lugar en Naciones Unidas, en el día 30 de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el día 30 de septiembre, incluso luego también el comentado por el presidente Obama, y lo que decían es que una de las claves era precisamente cortar esa trozo de esa parte de la frontera entre Siria y Turquía, por donde decían que por donde se estaba nutriendo el Estado Islámico, por donde llegaba el flujo, tanto no solamente de combatientes, sino de medios. Evidentemente, si tenemos en cuenta que esa frontera de unos 822 kilómetros entre Siria y Turquía, gran parte de ella está controlada por los kurdos, la parte el que controla actualmente o que tiene esa permeabilidad que le permite nutrirse al Estado Islámico no llega a más de 250-300 kilómetros. Con lo cual, si efectivamente ese norte de Alepo perdiera el control, el Estado Islámico, el control que tiene actualmente, prácticamente se podría decir que el Estado Islámico, por lo menos en Siria, estaría abocado a desaparecer en poco tiempo. Y hay una duda que yo estaba esperando el día para compartir este programa contigo para preguntártelo, tú que conoces bien de primera mano, tú eres militar, y me está sorprendiendo muchísimo la mortalidad tan brutal que hay entre personal de alto rango militar, por ejemplo, a partir de coroneles, coroneles, tenientes coroneles, generales, que eso me llama la atención porque he estado investigando a lo largo de la historia, pues en batallas, me he ido a las batallas del siglo XIX, incluso antes, incluso entre los romanos, legiones, a ver, pues qué tipo de mortalidad había entre los jefes, mandos y tal, y en proporción, pues no había tanto como estamos viendo aquí. Yo he intentado informarme y aquí dicen que, por ejemplo, el Free Syrian Army, que se ha prácticamente diluido en estos, Estado Islámico, Al-Nusra, y si están controlados y prácticamente es un residuo. Luego hablaremos de los kurdos, que hay un par de brigadas del Free Syrian Army que sí que estarían un poco, pues, dentro de la línea que habían marcado desde el principio. Pero no sé si tú has caído en esto, Pedro, pero que, por ejemplo, ahora estamos viendo en los frentes que controlan, pues, algunas unidades del Free Syrian Army, Al-Nusra, pues que tienes, por ejemplo, batallones que los manda un general o compañías que las manda un coronel, y por eso, pues, podríamos un poco interpretar esa gran mortalidad. O si encuentras tú alguna clave de por qué, pues, están muriendo tantos, pues, coroneles, tenientes coroneles, generales, que en teoría, en una guerra, digamos, entrecomillada, normal, pues tendrían que estar, pues, en centros de Estado Mayor, organizando cosas y tal, y no estar en primera línea, ¿no? ¿Tienes alguna explicación para esto, Pedro? Sí, lo primero es que siempre han fallecido también altos mandos, incluso en batallas históricas, no solamente altos mandos, sino incluso pues moría el rey en batalla, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente la proporción entre los altos mandos, hablando ya pues de generales o mariscales, y la tropa, sobre todo en grandes batallas, estaríamos hablando de cientos de miles la diferencia, ¿no? Pero en este caso concreto, lo que sucede es lo siguiente. Por un lado, que ese tipo de fuerzas irregulares, enseguida los que alcanzan el mando o se alcanza con cierta facilidad el mando, que suelen ser los que destacan en combate, y entonces ascienden en periodos de plazo, en periodos de tiempo muy breves. Eso es lo primero. Lo segundo, se suele confundir en casi todos los ejércitos, por la terminología, coronel con teniente coronel. Es decir, en el ejército español está perfectamente diferenciado. Teniente coronel manda un batallón, coronel manda un regimiento, pero en cambio en muchos ejércitos, incluso la palabra, el ejército francés, o sea, los ejércitos francófonos, los ejércitos que emplean la lengua inglesa, se confunde coronel con teniente coronel, o decir, al teniente coronel también se le llama coronel. Entonces, muchas veces, a lo mejor para el que no conoce en profundidad esta terminología, le puede llamar la atención, pues eso, que un coronel esté mandando un batallón, que a lo mejor es un batallón, además, el no completo de todos sus efectivos y a lo mejor tiene 400 efectivos, ¿no? O sea, que tampoco sería un batallón completo, sería poco más que dos compañías. Entonces, quiere decir que muchas veces existe lo primero esa confusión. Luego, lo segundo, hay que tener en cuenta que aquí lo que se está produciendo son combates irregulares. Entonces, el combate regular lo que hace es que el mando tenga que estar mucho más presente en primera línea, porque no es un combate regular de los que el combate convencional que ya no se da actualmente en el mundo, de aquello de enfrentar incluso hasta cuerpos de ejército, pues vamos al escenario en las estepas rusas, donde hay que pensar que Alemania llegó a tener 200 divisiones combatiendo al mismo tiempo. Estamos hablando de las cuales 33 eran SS. Estamos hablando de que imagínense lo que significaba, hay que imaginarse lo que significaba en aquel momento, que evidentemente el general no estaba en primera línea porque en primera línea estaban otras unidades de choque, ¿no? Con los altos mandos. Pero aquí estamos hablando de un combate irregular, de un combate que principalmente se produce en ciudades, donde no se puede, si se está muy atrás, se pierde prácticamente la perspectiva del combate. Hay que estar mucho más adelantado en este tipo de escenarios, al margen de que evidentemente habrá cuarteles generales, habrá estados mayores, por supuesto, con personal de eso, de este estado mayor, con otros generales que estarán dirigiendo desde otros niveles estratégicos operacionales los combates. Eso sería otra perspectiva. Y luego, finalmente, es verdad que ha llamado la atención, concretamente en el caso de generales y coroneles iraníes, que ha llamado la atención que las noticias que nos han llegado es que han fallecido pues, un número relativamente abultado. Hay que tener en cuenta que también el ejército iraní es un ejército muy numeroso, que es un ejército que también está adquiriendo experiencia de combate, porque obviamente, como todos los ejércitos, intentan obtener esa experiencia para lo que le pueda suponer en el futuro tenerse que enfrentar con otras potencias o con otros ejércitos. Con lo cual, es normal que manden a gente de alto rango también a combatir a este tipo de escenarios. Que en algunos casos, como suele pasar incluso los ejércitos de OTAN, no son generales o coroneles efectivos. Muchas veces son para que tengan más predicamento, tengan más influencia de cara a otras fuerzas con las que se puedan encontrar, se les, por así decirlo, para que nos entienda todo el mundo, se les aumenta el rango, se les aumenta el empleo. Es lo que llamamos en la terminología, por ejemplo, dentro del mundo militar español, se les estampilla. Es decir, una persona que a lo mejor es teniente coronel o se le pasa a coronel o un coronel que se le hace general para que cuando va a estos escenarios pues tenga mayor influencia, se respete más por parte de las otras fuerzas que le rodean que si fuera pues de un empleo inferior. Eso también sucede. Y luego finalmente, pues, ¿por qué a pesar de todo se puede producir mayores bajas de este tipo de mandos de alto rango? Pues pudiera ser porque los adversarios dispongan de información, de inteligencia muy acertada, muy oportuna, también pudiera ser. Precisamente porque aquí los enfrentamientos o las personas que se enfrentan, las lealtades no están excesivamente claras en muchos casos, incluso entre los propios kurdos tampoco es que exista una única línea, sabemos que también hay muchos enfrentamientos políticos e incluso armados entre los propios kurdos, que no es que sea un bloque absolutamente monolítico, los tenemos ahora mismo en enfrentamiento, por ejemplo, político muy potente, que incluso están produciéndose ya víctimas entre los kurdos de Irak. Sabemos que Turquía también intenta, como otros países, intenta sembrar cierta cizaña entre los grupos opositores, por ejemplo, al PKK, o grupos teóricamente más moderados, es decir, que los kurdos tampoco es que sean un bloque monolítico, y tenemos el caso bien claro de las fuerzas que en su momento entrenó Estados Unidos para que combatiera contra el Estado Islámico, y cuando ellos lo que querían esas fuerzas sirias, esas tropas sirias, era combatir contra el régimen de Al-Assad. Y por eso fue uno de los motivos por los cuales desertaron la inmensa mayoría y se fueron pues con armas y bagajes. Quiere decir que como no está perfectamente definido quién combate contra quién, pues probablemente exista una inteligencia mayor de esa gente que aporta la información de la que dispone a los otros adversarios y por eso probablemente sea también uno de los motivos por los que se producen más bajas de estos altos mandos, como decíamos. Exacto, pues vamos con un tema muy interesante porque tarde o temprano va a haber una confrontación de Rusia que está pues apoyando a Assad, pues con los enemigos que tiene enfrente: Estado Islámico, Free Syrian Army, prácticamente todos los que no sean ni kurdos ni ejército sirio, pues está combatiendo Rusia con bombardeos y además hay que decirlo, bastante efectivos. Pero Turquía celebró elecciones el pasado día 1 de noviembre. Se han reportado un montón de irregularidades. Yo conozco a algunos que han estado de observadores y dicen que, bueno, que era una verdadera vergüenza. No les dejaban entrar en los colegios kurdos para verificar los recuentos de votos. Bueno, bastantes irregularidades, no vamos a entrar ahí. Pero bueno, a fin de cuentas ha conseguido, de una forma u otra, mayoría absoluta Erdogan. No tiene la mayoría suficiente para poder modificar la Constitución, pero bueno, tiene mayoría para poder hacer unas cosas que no se pueden hacer sin tenerla. Entonces, últimamente, Erdogan estaba amenazando con la posibilidad de crear una zona de exclusión aérea, una no-fly zone, que sería técnicamente como se denomina, en la zona que estamos viendo en el mapa, que sería pues el cantón más al oeste de los kurdos, Afrin, y los dos cantones, que sería Kobane y Sidside. Lo que estamos viendo sería esta franja. Tienes aquí la zona verde donde estaría pues al-Nusra, tendríamos todo lo negro, que sería el Estado Islámico, y aquí pues una vez que Turquía pues entre, a incluso pues amenazar de que van a entrar con el ejército para ya tomar posiciones para garantizar esta, en teoría, no-fly zone, pero sería un poco para apoyar a sus aliados, que es al-Nusra o el Estado Islámico. Los kurdos se han atrancado aquí en la ribera este del río Éufrates y de momento pues están un poco a la espera, mientras veremos en otros frentes que están avanzando bastante. Rusia está sobre el terreno, está apoyando a Assad, a los kurdos no ha dicho exactamente que los va a apoyar, simplemente pues que los considera pues que sobre el terreno están haciendo un buen trabajo. Pero Pedro, ¿qué crees que puede suceder? Porque en un momento dado Turquía va a intentar hacer valer, porque no quiere que haya una continuidad geográfica kurda en su frontera sur, y tienes ahí a Rusia. Rusia, pues lógicamente, no va a permitir que Turquía entre en territorio sirio y Turquía tampoco va a permitir que los kurdos que se creen en este cantón. ¿Cómo crees que puede terminar esto? Esto sería hablar de ya de historia ficción. Pero bueno, tu opinión sobre el terreno. Sí. Bueno, lo primero, yo sigo pensando que, probablemente equivocadamente, pero sigo pensando que existe un acuerdo tácito para dejar actuar a Rusia. Por muchos motivos, que luego podríamos entrar en ellos. Precisamente, como has comentado, Fran, una de lo más notable, porque lo que está haciendo Rusia es sostener al Assad, al régimen de al-Assad, como sabemos, y está actuando contra los rebeldes sirios, contra los opositores, los diversos grupos, que son muchos, los diversos grupos, incluso algunas veces con intereses más locales y regionales que nacionales, que están enfrentados a el gobierno de Damasco. Pero las últimas informaciones es que también está actuando y de modo también muy activo contra el Estado Islámico, pero curiosamente no está actuando contra los kurdos, una cosa que llama la atención. Entonces probablemente sea porque los kurdos son los que ahora mismo están apoyados por una serie de países occidentales, están financiados, están siendo armados, porque han demostrado que son las fuerzas con mayor capacidad de enfrentarse con garantías de éxito al Estado Islámico, que de momento parece ser que es el enemigo a batir por parte de estos países occidentales o por parte de algunos de ellos. Y entonces da la sensación de que efectivamente no están atacando a los kurdos por ese motivo, porque existe un acuerdo tácito para que los kurdos sean respetados dentro de este enfrentamiento casi total contra todos aquellos que no sean exclusivamente el gobierno de al-Assad, que es al que está protegiendo y apoyando de modo absolutamente decidido. Pero claro, como bien has dicho, Fran, el apoyar a los kurdos, sin lugar a dudas, que no le quepa la duda a nadie, que antes o después va a significar un problema muy importante para Turquía, como no puede ser de otra manera. Hay que tener en cuenta que lo que están haciendo los kurdos, que yo por supuesto respeto a todo el mundo, aquí cada uno defiende sus intereses como en todos los escenarios, y me atrevo a decir, no hay ni buenos ni malos, vuelvo a insistir, aquí cada uno defiende sus intereses. Perfecto. Y hablabas antes de barbaridades que se están cometiendo, barbaridades se están cometiendo por parte de todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que aquí nos interesa sobre todo exponer o vender de modo más activo las barbaridades que comete el Estado Islámico, pero barbaridades seguro que están cometiendo todos, no creo que los demás disparen con confetis ni tiren pétalos de rosa a los adversarios, ni mucho menos. Pero lo que, como decía, antes o después va a haber un enfrentamiento importante entre los kurdos y Turquía, porque los kurdos actualmente no se podrían los estudios que hay es que si mañana fueran independientes sería difícilmente un Estado viable desde el punto de vista económico. Lo que están haciendo es intentar capturar, tanto en Siria como especialmente en Irak, recursos hidrocarburos, los pozos de petróleo, todos los que había, por ejemplo, en la zona de Kirkuk, que era uno de sus grandes sueños, sus grandes reivindicaciones, hacerse con ellos, los están consiguiendo y obviamente no los van a devolver. El territorio que están capturando no lo van a devolver. Con la esperanza de poder ser viables económicamente hablando, incluso con hacerse con el control de recursos hídricos en la zona, que es muy importante, porque no se habla de que uno de los grandes intereses de Irán de hacerse con el control de Irak es precisamente hacerse con los recursos hídricos de este país, que los tiene muy abundantes, cuando actualmente el Irán está en una deficiencia hídrica enorme. Lo que pasa es que muchas veces nos fijamos en otros tipos de elementos y olvidamos aquellos que son absolutamente esenciales para la vida humana y que muchas veces, como digo, tiene más importancia que todo lo demás. Exactamente, sí. Entonces, siguiendo hablando con ello, si me permites hablar, entonces lo que está sucediendo es que se le está dando, como pasó en Afganistán, como ha pasado en otros escenarios, probablemente se le está dando una fuerza tremenda a unos grupos que hasta hace muy poco eran considerados casi como, si me perdona la vulgaridad, como los malos de la película, y ahora actualmente se le está dando, parece que son los que pueden resolver el conflicto junto con Irán, y lo que probablemente se está haciendo sea enquistar, enraizar el conflicto para muchos años o muchos decenios. Exactamente. Y seguimos hablando de historia ficción. No sabemos el futuro, no somos adivinos, pero ¿qué crees que ocurrirá cuando los kurdos sigan avanzando hacia el oeste del Éufrates, la ribera oeste, ya para capturar pues uno de los pasos vitales, que es Jarabulus, que está aquí, lo estamos viendo en la zona esta, y Turquía pues o viene entrando directamente en Siria con hombres sobre el terreno? ¿Qué crees que hará Rusia? ¿Defenderá a los kurdos? ¿Le dará un toquecito a Turquía para que se detengan, que no sigan avanzando? ¿O entrarían en confrontación? Porque a mí me llama mucho la atención pues la postura que está pues de sí, no, con Rusia y Turquía. Tienen algunos acuerdos económicos, pero el otro día leí que había unos encontronazos y les habían cortado pues el paso por las fronteras de Rusia, de todos los camiones turcos, que ahora les pedían pues muchos más visados, etcétera, y veo que cada vez están entrando en más confrontaciones, de momento no bélicas, pero sí pues administrativas, de pues no sé, política, de acceso aquí, acceso acá, y que no es la situación tan tranquila como nos parecía. Entonces, la duda que tengo, pues, ¿tú qué opinas que ocurrirá? Imagínate que ya los kurdos pues empiezan a avanzar, Éufrates hacia el oeste del Éufrates, y los turcos dicen, pues mira, esto no lo vamos a permitir, y entran. Rusia está allí, además con potente fuerza aérea. ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Dejaría hacer, como dices, que dejan hacer a Rusia, o Rusia le plantaría pues cara a Turquía? Y no sé, yo es una duda que tengo. Tú que conoces más y estás hablando pues con colegas tuyos militares y eso, ¿qué opináis? ¿Qué puede ocurrir? El enfrentamiento directo y a gran escala es impensable. Hay que tener en cuenta que es que Turquía es miembro de la OTAN. Entonces, ya bastante tiene Rusia con el problema que tiene en Ucrania como para abrirse un escenario de esta naturaleza enfrentándose directamente, atacando a un país de la OTAN, donde la OTAN, en aplicación del artículo 5, estaría obligada a responder en masa. Con lo cual, hay que tener en cuenta que los países, las potencias, están permanentemente enfrentadas. O sea, el que nadie lo dude. ¿Cómo se enfrentan? Pues a través de la economía, de la guerra económica, se enfrentan a través de los servicios de inteligencia, se enfrentan de modo indirecto con esto lo que se llaman los proxies, en fin, pero el enfrentamiento, por supuesto, fundamental, se enfrentan a través de la propaganda, de la influencia psicológica, de la guerra psicológica, por supuestísimo, pero de ahí a un enfrentamiento directo armado entre dos países, y dos países tan importantes, evidentemente, yo creo que es descartable. Rusia, si son desde luego cualquier cosa menos tontos. Es un país con historia, es un país con cultura, es un país con formación, con preparación, es un país con gente tremendamente bien formada, con los servicios de inteligencia probablemente más preparados o de los más preparados del mundo, y evidentemente no va a caer en esa trampa, aunque alguien se la quisiera tender. Por, otro lado, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una Turquía poderosísima, con un ejército muy bien preparado, no es que haya, no ha combatido, sobre todo está entrenado más bien en combate irregular, más que en combate de alta intensidad, pero es un ejército potente, un ejército numeroso, es un ejército con un presupuesto de defensa envidiable para el resto de los países de europeos, concretamente para España, pues tremendamente envidiable. Pero no solamente eso, sino que estamos hablando de oficialmente de 80, 82 millones de habitantes, pero hay quien cree que la cifra real de habitantes, que precisamente es una de las argucias que hay quien cree, algunos analistas, que pudiera emplear para entrar en la Unión Europea y luego decir que teníamos población, hay quien que cifra el número de habitantes reales de Turquía entre 92 o 95 millones. Estamos hablando de un país muy potente en todos los órdenes y que obviamente Rusia, es decir, no es Georgia, por hacernos una idea, que puede invadirla y vamos a ver qué pasa. Estamos hablando de un país potente, un país, un ejército poderoso, un país con historia también y con pasado bélico y que además miembro de la OTAN, con lo cual yo creo, Frank, que claramente es descartable esa opción. Sí, pero voy a introducir un matiz que lo tenía que haber introducido antes para que tuvieras más elementos de juicio para poder responder. Se me olvidó, pero bueno, te lo comento ahora. Entonces, vamos a pensar que Turquía entra en Siria, está ya invadiendo un país. Aunque sea un país de la OTAN, pues se está invadiendo otro país. Entonces, lógicamente, si Rusia está defendiendo a su aliado Assad, ¿qué posición habría allí? O sea, si está, imagínate, en el franco este que estamos viendo en el mapa, que sería pues entre los tres cantones, entre pues el cantón de Kobane y el de Afrin, estos, el otro día lo medimos, ¿verdad, Pedro? Son como 92 kilómetros aproximadamente toda esta franja. Pues, ¿qué ocurriría? Porque, claro, Rusia tiene derecho a defender a su aliado. Y no está atacando directamente, sino que está defendiendo a su aliado en terreno del país de ese aliado, que sería un pequeño matiz que habría que comentar, ¿no? Sí, pues todo eso, mira, antes cuando hablo de cómo se enfrenta a las potencias, hay otro elemento fundamental, que es la diplomacia. Todas estas cosas se resuelven entre contactos alto nivel, entre servicios de inteligencia, que tienen su propia diplomacia paralela, y entre los servicios diplomáticos. Es decir, esto no se resuelve a cañonazos entre estas grandes potencias. Vuelvo a insistir en que yo creo, la sensación que tengo, es que a Rusia, si por lo menos no hay un acuerdo tácito, es cuando menos un laissez-faire, es decir, dejarle hacer, porque a todo el mundo le interesa. Hay que tener en cuenta que incluso países que se negaban en redondo a que al-Assad continuara en el poder, pues cada vez esa posición, por lo menos desde verbal, es menos potente, es menos clara. Entonces es la sensación que probablemente hay que buscar una solución, por lo menos a corto plazo, que probablemente pase de ese corto plazo, de que efectivamente no llega el verano en el poder al-Assad, pero de momento se paralicen los combates, se consigue una cierta estabilidad, que sobre todo se pare ese drama humanitario con todo el significado que tiene de todos los órdenes, y luego ya veremos, probablemente se le dé una salida política al-Assad a partir del verano. Y luego pues se trate otra vez de estabilizar pues esta situación, que como digo no va a ser sencillo, sobre todo porque ahí va a haber un elemento kurdo que ya se ha sentido engañado en otras ocasiones de la historia. Recordemos lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial, cuando se le utiliza claramente al pueblo kurdo para enfrentarse al Imperio Otomano. Y en cambio, cuando llega Atatürk, pues les niega la independencia que los aliados le habían prometido a ese pueblo kurdo y les vuelve a someter y a tenerles, pues, un elemento más de esa Turquía, pero no concederles la independencia y ser un país absolutamente autónomo. Vamos a hablar del frente más al este, que ahora mismo están produciéndose un montón de movimientos. Ya te los anticipábamos hace un par de semanas, el triángulo entre el monte Sinjar, al este, al oeste Al-Hasakah y al sur Al-Haul. Está allí, pues muy interesante, pero hemos descubierto una nueva formación, porque aquí con siglas, como no tengas un diccionario, Pedro, ¿verdad?, te vuelves loco con las siglas y los grupos que hay, ¿no? Entonces hay una nueva formación en el mapa que es SDF, Syrian Democratic Forces, o sea, las Fuerzas Democráticas Sirias, engloban a el IPG, que serían las Unidades de Protección del Pueblo Masculino, IPJ, que son sus homólogas femeninas. Tendremos también unidades de asirios, siriacos, cristianos y también dos o tres brigadas del Free Syrian Army que estuvieron ya con los kurdos en las ofensivas llamada Vulcan Firat, que tomaron Sarrín y al sur de Éufrates, en el cantón de Kobane, y estaban avanzando hacia Raqqa. También el frente de Raqqa, que se ha quedado ahí un poco pues estancado, pero bueno, la noticia está allí. Me llama la atención una cosa que me gustaría que me comentaras. Lo que estamos viendo en pantalla es parte de la enseña que tiene esta fuerza, que es SDF, Syrian Democratic Forces, kurdos, siriacos, FSA. Lo que vemos ahí en azul es el río Éufrates, que bueno, seguiría a la derecha o al este, seguiría hacia Irak y del norte, pues lógicamente vendría de Turquía. Esto, hay más accidentes geográficos, hay más ríos menos importantes, pero se ha comentado, dice, a lo mejor, pues en esta partición que se ha comentado tanto, pues los kurdos y las fuerzas que están dentro del SDF se conformarían con esa zona. ¿Tú lo ves viable? Estamos hablando un poco también en historia ficción, política ficción, pero más o menos, por ejemplo, coger los kurdos del Éufrates al este, pues sería el terreno de kurdos y estas formaciones, y bueno, dejar en la repartición que el resto, pues se lo quedara pues una zona pues de los alawitas controlados por Assad y alguna otra división que se pudiera hacer al norte. ¿Esto lo ves viable o sobre el terreno que estamos viendo es bastante complicado pues llegar a un acuerdo? Bueno, efectivamente, estaríamos hablando ya de posibilidades de solución del conflicto. Una de las posibilidades que se barajan es dividir Siria, estaríamos hablando efectivamente desde el Éufrates hacia el este, sería básicamente conformado por estas fuerzas democráticas, que curiosamente todos los grupos armados del mundo, todos tienen entre sus siglas la palabra democracia, libertad o justicia. Raro es alguno que no lo tenga, y estoy seguro que la inmensa mayoría no sabe muy bien el significado, por lo menos tal y como esa democracia que entendía Jefferson probablemente no sea lo que pretendan implantar. Luego la otra opción sería, la otra parte de ese país sería para los alawís, que sería más bien a la costa y sobre todo el norte de Siria y el oeste. Todo y luego quedaría, y luego, claro, el problema es que luego lo que queda es la parte desértica, donde quitando la parte de la zona de Palmira, donde sí que existen importantes yacimientos de hidrocarburos, el resto es desértico y sin agua, porque una vez más tenemos que tener en cuenta el significado del agua. Ahí, si vemos los mapas, el Estado Islámico, no la zona de influencia, el Estado Islámico donde está presente es en toda la ribera del río Éufrates. Es una cosa también curiosa porque se le ha permitido dominar el agua de esa manera, y además dominar el agua porque el que domina el agua domina la población y por tanto domina el Estado. Que sería la misma situación de Raqqa. Raqqa no solamente es que está en un punto estratégico del Éufrates, muy próximo al lago al lago Assad, y que es donde se nutre buena parte de Siria. Y además tiene las mejores tierras cultivables de toda Siria, que por eso precisamente se establece allí la capital, además del significado, como sabemos, del significado histórico que tiene, porque en el año 657 se produce, de nuestra era, se produce la batalla donde se produce, donde se crea el cisma entre los chiitas y los sunís, y obviamente pues eso también tiene mucho significado desde el punto de vista religioso. Pues sí, habría esa posibilidad de que siguieran avanzando, como estamos perfectamente viendo en el mapa, y llegaran a hacerse con el control de todo. Pero estamos hablando, una vez más, si se hicieran con el control de todo el este del Éufrates, de la ribera este del Éufrates, es que ahí estamos hablando de donde China, por ejemplo, recientemente pues había construido una refinería, donde hay importantes pozos de petróleo. Claro, estamos hablando de que no solamente de hacerse con el control del territorio per se, sino de hacerse con el control de recursos, que al final es de lo que se trata. O sea, mucho más que la búsqueda de esa democracia, que lo que estamos hablando es de hacerse con recursos, de hacerse con territorio y de hacerse con una parte importante del país, sobre todo con la parte más importante, aunque la parte más importante sigue siendo la costa, que es donde está básicamente pues todo el tejido industrial. Exactamente. Pues los kurdos ahora mismo están avanzando y de forma pues muy profunda, desde la frontera de Siria e Irak, lo estamos viendo. Este triángulo que estoy marcando, más o menos, sería todo lo que están obteniendo. Los kurdos, he observado, Pedro, que son especialistas en crear bolsas. O sea, mientras el Estado Islámico intenta mantener una posición, sea como sea, o avanzan y tienen lo que les ocurrió en Kobane, pues mira, hasta que tomemos Kobane, pues no salimos de aquí, con la pérdida de efectivos, de abastecimientos, etcétera, los kurdos van rodeando y van creando bolsas, claro, las bolsas. Tarde o temprano las vas cerrando y ya pues se quedan sin suministros y caen un poco de maduras. Y entonces este triángulo que estaba marcando, que es importante porque pillas toda la frontera iraquí con Siria, con el fortalecimiento, ahí están los kurdos turcos, los kurdos iraquíes, los peshmerga, y también sí. Pues las IPG están avanzando, y aquí pues ir al sur de Hasaka, que tendrías ya de Deir ez-Zor. Aquí hay muy importantes yacimientos petrolíferos que son muy importantes, y el que lo que nos comentaba Pedro, el que controla esta zona, pues tiene bastante hecho. Entonces, sabemos que Pedro pues tiene que marcharse enseguida y no queremos hacerle esperar, pero mira, un par de cositas. El avance este, lo estamos viendo, Al-Haul, un nudo de comunicaciones, les vas a cortar prácticamente el recorrido. Lo estoy marcando ahí, entre Arraqa, Talafar, Mosul, prácticamente se lo estás cortando. Ya en Talafar había algún corte, pero bueno, rodeando un poquito, pues más o menos podían hacerse con suministros. Pero ahora mira, pues cortando pues prácticamente Al-Haul, que es por donde pasan todas estas carreteras, que van de Siria a Irak, pues lo tienen bastante hecho, y es complicarles la vida, además teniendo en el aire a los bombardeos rusos, que pues están bombardeando de forma muy efectiva, como comentaba. Si no sé cómo ves esta ofensiva que comenzaba la semana pasada y poquito a poco, pues fíjate, van tomando posiciones y además consolidando el terreno, ¿no, Pedro? Sí, sí, lo que comentabas, Fran, de esa estrategia que se está llevando a cabo en la zona, o digamos más bien táctica, pero eso también ha sido muy habitual, una constante en muchas batallas, incluso volvíamos otra vez al frente ruso, que también lo hacían de una manera, trataban de embolsar a los alemanes, por el mismo principio, básicamente, porque los alemanes estaban muy lejos de sus líneas o las líneas de avituallamiento eran muy largas, desde Alemania, desde donde llegaban, evidentemente. Entonces, lo que conseguían era, como aquí lo que pretenden, si el Estado Islámico está en una población a la que está sosteniendo, porque con ese flujo que le llega de dinero, de inyección económica, a través de la venta de hidrocarburos y de antigüedades, básicamente, además de las ayudas externas que también le llegan, pero que son minoritarias. Claro, si tú se le rodeas y le cercenas ese flujo del económico, lo que estás haciendo es que la propia población se vuelva contra ellos, porque ya no les puede sostener, no les puede dar todos los servicios sociales que se lo está dando, que el Estado Islámico se lo está dando a su manera, le está dando su sanidad, su educación, hasta recogida de basura, pero el servicio de autobuses, de todo. Pero claro, si eso no se lo puede dar porque ya no tiene recursos económicos para satisfacer las necesidades de esa población, la primera que se va a volver contra ellos va a ser la población. Y luego, pues además, pues obviamente se le empezarán a escasear las municiones, tendrán problemas con las armas, que se les va a ir deteriorando. En fin, en definitiva, se les va a causar un problema logístico muy importante, y eso les interesa. Les interesa porque, en cambio, por otro lado, los kurdos ahora mismo lo que tienen es de sobra de materiales y de apoyo, que les sigue llegando constantemente, con lo cual ellos no tienen ningún problema en seguir avanzando y dejar estas bolsas, que saben que antes o después van a caer casi por su propio peso. Perfecto, pues digamos aquí, en Irak prácticamente las cosas se mueven muy poquito, porque si bien los kurdos iraquíes, peshmerga y unidades pues están allá, pero ha habido una serie de encontronazos, lo que comentabas sí. Tú, Pedro, al principio, que está pues ahí el PKK está en la zona kurda de Turquía, pues en guerra, que por cierto, ya en el alto al fuego antes de las elecciones del PKK, pues ya lo han finiquitado, y ahora pues exactamente como estaban antes, con atentados, pues hostigamiento a las fuerzas militares, a la policía, en todo sería el sur este turco, que ahí es donde está el Kurdistán turco. También están las IPG, que serían pues los kurdos sirios, y ha habido una serie de encontronazos porque resulta que los que le sacaron las castañas del fuego fueron los kurdos sirios y los kurdos turcos, los del Kurdistán turco, estaban ahí era Irak, cuando atacaron el monte Sinjar y toda esa ofensiva brutal que hizo el Estado Islámico en el verano, este verano no, el anterior, con, bueno, todo lo que conocemos que hicieron con los yezidíes, etcétera, y hay mucho resquemor, porque claro, los que le sacaron las castañas al fuego, como comento, repito, fueron los del PKK y las IPG, y los pesmergas estuvieron ahí, que prácticamente se les acusa de haber, pues, abandonado a los yezidíes y tal. Y ahora, pues, ahí una formación que se ha creado, que son IBS, lo verás nuevo en el mapa, YBS, que son las unidades de protección del pueblo, pero yezidíes, y están colaborando en esta ofensiva. Pero esta ofensiva se ha retrasado demasiado, por eso, por quién va a mandar esto, después ya cuando conquistemos terreno, pues al sur de Tal Afar, al sur de Sinjar, quién se va a quedar con este terreno, y hay encontronazos, y por eso han estado mucho tiempo, yo me pregunto ahí por qué, y es por eso, pues son desencuentros políticos y también de estrategia de kurdos, y ahí están los kurdos, ahí no puedo decir, no, es que está el Estado Islámico, kurdos sirios, kurdos turcos, kurdos iraquíes, y están a ver, pues, quién se lleva el gato al agua. Yo creo que al final llegarán a algún acuerdo, porque aunque no sea, pues, acordar todos los puntos, pero lógico, pues, luchar por ellos en una fuerza conjunta, ¿no crees tú, Pedro? Pues yo lo de la fuerza conjunta kurda, como he dicho antes, lo veo muy complicado. Porque es cierto, estamos hablando de 40 millones de personas, pero que, como digo, no es un bloque monolítico. En general, podríamos decir que los kurdos, por encima de todo, son, aunque pueda parecer algo banal, son kurdos. Quiere decir, mayoritariamente son sunís, pero también hay chiitas, hay cristianos, hay yazidíes, es decir, hay de todas las religiones, también, pero sobre todo son kurdos en general. Pero dentro de que sean sobre todo sean kurdos, en cambio, por ejemplo, los kurdos iraníes tienen un gran sentimiento de pertenecer a Irán, mucho más que lo tienen, evidentemente, sobre todo los kurdos turcos que viven en el territorio turco, que probablemente sean los que en general menos turcos se sientan, de todo ahí, evidentemente, como estamos diciendo, estamos generalizando. Los sirios, que a pesar de todo vivían, porque hemos de tener en cuenta que el régimen de Al-Assad era un régimen tolerante, o sea, autocrático, por supuesto, una dictadura, pero era tolerante con las religiones y con las etnias. De hecho, nos tiene que llamar la atención que en Siria existieran tan numerosas religiones que no se pueden practicar en otros países del entorno, porque recordemos que, por ejemplo, en Arabia Saudí está prohibido practicar cualquier religión que no sea el Islam, e incluso en tu propio domicilio, algo a lo que no se atrevió en ningún momento, ni siquiera Tito en Yugoslavia. Quiere decir que, en cambio, en Siria se permitía y se toleraban todo tipo de religiones y se vivía en un ambiente de relativa estabilidad. Pero, como digo, él podía llamar la atención que cuando se ha atacado poblaciones kurdas, el por qué, por parte del Estado Islámico, por qué no ha habido una reacción mucho más violenta o incluso más activa de todos esos 40 millones de kurdos que se tenían que haber dicho, nos están atacando nuestros hermanos, vamos a defenderles y vamos a defenderles con todas nuestras fuerzas, que no son pocas, porque además, como hablamos, son de zonas montañosas, son gente muy valiente, son guerreros magníficos, incluso las mujeres son combatientes muy temidas. Entonces, llama la atención porque no ha habido una reacción mucho más potente de todos los kurdos que se hayan unido precisamente en ese frente común. Y lo que estamos hablando, por eso ahora mismo decir que pudiera haber una operación conjunta por parte de todos los kurdos, yo también lo veo realmente complicado. Ahí está. Y bueno, para darle todavía más la razón al amigo Pedro, uno de los mayores generales de la historia es Saladino, que, bueno, el Imperio Otomano, musulmanes, etcétera, pero él era kurdo. Y además lo tienen muy mal. Ha habido, pues, algunos amagos de quitarle las estatuas en zonas turcas y tal, porque claro, uno de los mejores generales sea kurdo, pues no lo tienen bien. Pues mira, vamos a terminar ya, porque sabemos que tienes poco tiempo, pero me gustaría hacer una puntualización seguiremos la semana que viene hablando, de algo que me llama mucho la atención, que es un conflicto que no sé si te llama la atención como a mí, que prácticamente en los medios en España prácticamente no se ve nada, que es el conflicto que está habiendo en Yemen, y me está sorprendiendo también otra táctica de los Houthis, que serían, pues, los yemeníes que están allí, chiitas, ya sabes, Arabia Saudí y la coalición sunitas, pero tienen otro tipo de táctica. Y esto al principio yo pensé, pues mira, van a empezar a bombardeando, van a bombardearlos con supremacía aérea, pues prácticamente no tienes nada que hacer, a no ser que pues tengas algunos sistemas, pero están entrando en provincias, lo vemos ahí en el mapa, todo lo que vemos en rosáceo, pues fíjate, están entrando en la provincia de Nakran, en Sarruk han entrado, y bueno, han tomado un montón de bases los Houthis, que son pues guerrilleros, digamos, que van con Kalashnikov y con RPGs, no más, y están tomando bases de un ejército que en pertrechos no tiene nada que envidiar, tiene los mejores tanques, los mejores camiones, los mejores aviones, y esto a mí me llama muchísimo la atención. También es verdad que toman una base, o sea, no la toman, la arrasan y siguen a por la siguiente, porque claro, lógicamente, sin tener aviones, pues un avión te llega y te destroza, pero es una política interesante y me llama la atención cómo se han empantanado allí pues todos los ejércitos de la península árabe, Yemen, en Yemen, o sea, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudí, todos los que están allí metidos, que bueno, no consiguen avanzar, incluso están retrocediendo en sus propias provincias árabes. Esto a mí me llama la atención. ¿Hay alguna explicación que Yemen, podríamos estar hablando evidentemente durante horas porque tiene implicaciones no solamente tácticas, estratégicas, sino también el por qué desde el punto de vista geopolítico tiene tantísimo interés Arabia Saudí en este escenario. Por hacerlo muy sencillo, muy breve ya, el problema de, vamos, normalmente cuando se hace una intervención aérea es porque es el preludio de una intervención posteriormente terrestre. El problema es que el Aquiemini se iba a poner esas fuerzas sobre el terreno, como suele suceder, y tampoco estaba claro y ningún país quiso poner fuerzas de modo significativo sobre el terreno. Arabia Saudí ha mantenido tradicionalmente muy buenas relaciones con Pakistán. Pakistán ha ido dando largas. Arabia Saudí ha querido comprar el apoyo que sí que lo ha tenido naval y en cierto modo aéreo de Egipto, pero que también pusiera tropas sobre el terreno, inyectándoles, se calcula que le puede haber donado como 1.500 millones de dólares, y está apoyando a la dictadura militar de Al-Sisi, pero desde el principio la está apoyando, pero curiosamente Egipto también hasta ahora se ha desentendido de participar con fuerzas terrestres en este escenario. Con lo cual, ¿quién está aprovechando la ocasión? Pues están aprovechando estos houthis, que son chiitas apoyados por Irán, porque ahí lo que hay es otro escenario más del enfrentamiento geopolítico entre Irán y Arabia Saudí, con lo cual las fuerzas que hay actualmente sobre el terreno pues no tienen capacidad suficiente para enfrentarse con absolutas garantías de éxito a estas milicias houthis, que conocen muy bien el terreno, un terreno que en algunos casos es tremendamente accidentado, muy montañoso, donde es muy fácil esconderse y ocultarse, protegerse las fuerzas, incluso me atrevería a decir durante años, como así ha sucedido, por ejemplo, con Al-Qaeda en Yemen y posteriormente la Al-Qaeda en la península arábiga, que donde ha sido imposible pues sacarle de ahí, a pesar de las operaciones que ha habido, incluso con drones lanzados desde Djibouti o con misiles, desde barcos, y ha sido imposible que expulsarle completamente de este territorio. Y como digo, otro día podemos hablar más en profundidad, queda también para hablar durante muchas horas. Perfecto. Pues ponemos aquí el punto y seguido, porque continuamos la semana que viene. Pedro, como siempre, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, de prensa, de televisión, de hangout aquí. Ya no sabes cómo denominarlo porque nos escuchan y nos pueden ver a través de tantos sitios que nada, donde prefieran, pues ahí a Pedro lo puedes encontrar en geostrateo.com. Tiene una página fantástica y los vídeos pues también fantásticos, con invitados excepcionales, militares, para hablar de geoestrategia, hablar de geopolítica, y nosotros pues también aquí contribuyendo con nuestro granito de arena. Pedro, un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene si quieres, y ya con más tiempo pues empezamos ahí desgranando conflicto tras conflicto. ¿De acuerdo, Pedro? Sí, esperemos buscar el que lo podamos hacer todas las semanas, y además para que las personas que nos oyen o que nos siguen pues sepan exactamente en qué momento vamos a emitirlo, pues intentaremos y centrando unas horas muy concretas de un día determinado de la semana, como digo, para que la gente nos pueda hacer un seguimiento permanente. Pues nada, muy agradecido, Pedro, y nada, te emplazamos para la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues hasta la próxima semana, Fran, un placer. Y nosotros despedimos a Pedro Baños y también despedimos el programa Geoestrategia en Radio Esperancia. Ya sabes que lo podrás encontrar también en el Google Plus de Pedro, en su canal de YouTube, lo podrás encontrar en Google Plus, Twitter, en Esperantia, Radio Esperantia, que por cierto, pues emitimos en el canal 2 y en el canal 3. Aquí pues no hay pérdida y lógicamente en el canal de vídeos de radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de Pedro, de Franco Tasavedra, y hasta la semana que viene, pues nada, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.